que no venga el usurero. Si tenemos, hablamos en el. El que venga atrás que arre. Si puede. Esto es para bailar. Ajá, ahora sí. ¡Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, jueves 24 de noviembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles el dúo dinámico. Nuestro goleador, nuestro triunfador, Henry Jiménez, que debutó ayer en el equipo de fútbol de la UNEARTE. 5 goles metieron esos muchachos, así es, caracha. Trabajadores, buenos estudiantes y encima deportistas, pero de verdad que afortunados somos aquí en Alba. Y otro miembro del dúo dinámico, los ojitos sonrientes de la radio, que vino con una camisa vino tinto, caramba, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, no me hablen de crisis, déjalo penero. Nos cantan Johnny Ventura y Mili Quesada. Y bueno, y con esta buena vibra y esta energía les damos besos, abrazos, mambuchas, papacho, buena vibra. Y todo lo bueno que pueda haber en esta tierra para todas y todos ustedes. Y bueno, aquí, por un lado, pues ofreciendo excusas, arrancamos tardecito, arrancamos a las 10 y 21 minutos. Bueno, hablar yo a las 10 y 21 minutos, la musiquita arrancó antes. Pero es que bueno, es que es impresionante. A veces uno dice, oye, este tipo de hilos que de repente mueve, que te mueve, no sé, bueno, no, es que el destino suena como que muy telenovela, ¿no? Bueno, me dice Luiger, ay, ¿qué te pasó, mami? ¿Te agarró colita? Entonces, no es que me agarró cola. O sea, yo venía bien, pero mira, agarré tremenda rabieta en la camionetica porque, bueno, primero yo no veía los carteles porque los pachaqueros que se ponen en la puerta de mi edificio bloquean hasta la parada de autobús y uno se tiene que lanzar en medio de la calle. Entonces, nada, vi la camionetica parada, yo no veo el letrero, pero le pregunto al chofer, señor, ¿usted va para la esquina de Salas? El tipo me dice que sí. Nada, me subo en mi camionetica y me instalo a gravitar en mi burbuja particular, o sea, yo por ahí en la quinta galaxia, pensando en las cosas que tengo que hacer, pensando en cosas que voy a planificar para el fin de semana, y de repente el desgraciado ese se desvió por Capitolio, porque el tipo no, al final decidió no llegar hasta la esquina de Salas. Oye, yo agarro esa rabieta y digo, pero bueno, señor, usted no iba a la esquina de Salas. Entonces, un alcahuete que tenía cerca dice, él preguntó. No, es que no es cuestión de preguntar o no. Su ruta es esquina de Salas. Y el tipo me dijo que iba a la esquina de Salas. Pues yo con esa rabia, le digo al tipo, toma tu broma, vale, mira, no sé. Es que me da rabia. Y le pagué. Porque estamos en diciembre, estamos cerca de diciembre, porque usualmente cuando me hacen eso no pago. Porque si a mí me dices que me vas a llevar a un sitio, me tienes que llevar a ese sitio. Pero bueno, le pago al tipo y voy así mentalmente, ¿cómo es posible ese desgraciado? Entonces dije, bueno, si esto me pasó, debe ser por algo. Son 120 bolos en la cartera, déjame pasar, a ver si hay poca gente en el cajero, ¿no? Entonces vengo subiendo, además de que había poca gente en el cajero, estoy paradita, porque tengo 2 personas adelante, estoy paradita allí y de repente me volteo y veo a alguien, a una persona a quien quiero muchísimo, que tenía mucho tiempo que no veía, pero muchísimo tiempo. Si nos habíamos estado comunicando, viaja este fin de semana, estamos, oye, mira que si nos vemos, que si no nos vemos, que no sé qué. Y me volteo y la tenía al lado. Y yo, caramba, qué bueno que te vi, no sé qué. Entonces, bueno, estuvimos conversando un rato, me invitó un cafecito. Entonces, eso me retrasó un poco, pero bueno, lo que son los sentimientos, ¿no? Uno, ¿cuántas veces uno no va así apurado y de repente te encuentras con alguien a quien quieres muchísimo, que tienes tiempo, que no ves? Y que bueno, que de paso una persona que tiene sus problemas de salud, uno dice, oye, vale, si me invitan a un cafecito, o sea, hay que vivir el presente, porque uno no sabe cuándo no se puede volver a encontrar a esa persona. Por supuesto, larga vida, ¿no? Pero entonces, bueno, eso me retrasó un poquito, pero para que vean que a veces lo malo, el degenerado, desgraciado, ese sinvergüenza que me dejó botada como 20.000 cuadras más abajo de donde yo me quedo, pasó eso, estaba molesta, pero eso ocurrió quizá para que primero pudiera retirar efectivo sin hacer cola, sin hacer mucha cola. Segundo, encontrarme con alguien muy querido y compartir unos minutos invaluables con esa persona. Así que bueno, lo que pasa es que ustedes terminaron pagando los platos rotos porque estoy arrancando la ventana tarde. Pero bueno, pero por lo menos soy sincera y no les estoy cayendo a cuentos de que me agarró una cola horrible. No, la verdad fue esa. Pero aquí estamos, Yoli Ventura, Mili, quizá, déjalo de enero, no me hablen de crisis. Pero bueno, vamos a empezar con la noticia nacional más importante, pero ya que estábamos hablando de cajeros, también hay informaciones relacionadas con los cajeros y el efectivo, ¿no? Pero vayamos a la noticia principal, que es la reunión que tuvo el presidente Nicolás Maduro con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien es uno de los integrantes, uno de los mediadores en la mesa de diálogo. El presidente Maduro ratificó el compromiso con el acuerdo de diálogo para la paz. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles su llamado a la oposición política a cumplir con el contenido de la declaración y los dos acuerdos surgidos en la Mesa de Diálogo por la Paz y el Desarrollo del País, instalada a finales de octubre pasado. Yo he insistido mucho que se transmita, que se cumpla con la letra, el espíritu y los conceptos de los dos acuerdos que se firmaron, producto de largas conversaciones, manifestó el mandatario nacional en declaraciones para Venezolana de Televisión tras la reunión con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. Esos acuerdos, cuyo cumplimiento será supervisado por una comisión de seguimiento designada para tal fin, son trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Bueno, vamos a ver qué hacen ambas partes, porque Dollar Today clavó el dólar en 2000 y pico y los precios se han cuadruplicado, ¿no? Entonces, queremos ver que trabajen conjuntamente. Sabemos que el gobierno trabaja, aunque no con toda la eficiencia que los venezolanos y venezolanas esperamos, porque bueno, las instituciones están infiltradas y los vivos criollos y los corruptillos abundan de bando y bando, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos sabemos que el Estado está haciendo su esfuerzo. Segundo, avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Por ahí tenemos una noticia al respecto, ¿no? Tercero, defensa de los derechos legítimos e inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y la defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966, el cumplimiento de la Declaración Conjunta Convivir en Paz y la incorporación de un gobernador por cada una de las partes a la mesa de diálogo. Estos puntos fueron suscritos por los miembros de la Comisión del Gobierno y por los representantes de la llamada Mesa de la Unidad Democrática en dicha reunión, en la que estuvieron presentes como acompañantes el monseñor Claudio María Cheli, enviado especial del Papa Francisco, Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. El presidente Maduro mencionó que el emplazamiento, el cumplimiento de estos acuerdos, la ha hecho llegar a través de los integrantes de la comisión designada por el gobierno bolivariano y a través de los acompañantes internacionales. En ese sentido, manifestó la importancia de avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional, ya que este paso regulariza y ayuda mucho al fortalecimiento de la paz, de la constitucionalidad con base de la paz en Venezuela. He insistido mucho en la necesidad de cumplir cada párrafo, el espíritu de cada párrafo de la declaración que se firmó, una declaración de gran profundidad que tiene que ver con la convivencia, la coexistencia y el respeto, subrayó. Indicó que las campañas para incubar el odio en la sociedad no es el camino ni la forma de hacer política. Las grandes mayorías de este país quieren coexistencia, convivencia, tolerancia, respeto, y que no venga a imponerse otra vez el envenenar con odio, con deseo de venganza a nuestro país. Indicó que en la reunión sostenida con el expresidente español se revisó con mucho optimismo el proceso de diálogo de estas semanas. Bueno, éxitos. Lo mejor para el país es que este proceso de diálogo dé sus frutos y podamos convivir, coexistir en paz y sacar adelante esta patria bonita, esta patria buena, que eso es lo que queremos la mayoría de los venezolanos, sea cual sea nuestro tinte político, sea cual sea nuestras creencias religiosas, ¿no? Bueno, porque déjame ver aquí. No, pero yo lo había visto. Por ahí hay informaciones sobre lo... No tengo la nota abierta sobre lo que habían dicho de la incorporación, la desincorporación de los candidatos de Amazonas. Pero vayamos con otras informaciones. Sobre una denuncia, la denuncia que se vino realizando, que estuvimos discutiendo esta semana, sobre estas empresas que adelantan efectivo y cobran un porcentaje. La SUNDE, esperemos que haga su trabajo, la SUNDE sancionará a las empresas que adelanten efectivo sin autorización. Realizará 2.040 fiscalizaciones en todo el país. Muchos negocios imponen a sus clientes la compra de productos como un requisito para acceder a los artículos de primera necesidad con precios regulados. Algunas empresas consideran que ellas están fuera de la ley y eso no es así. Vamos a aplicar la ley, aseguró el superintendente William Contreras. Más de 3.000 funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, se desplegará para realizar 2.040 fiscalizaciones en establecimientos comerciales previamente seleccionados en todo el territorio nacional. William Contreras, superintendente de la SUNDE, explicó que los operativos se atenderán tres puntos específicos: el condicionamiento de las ventas por parte de comercios, los altos precios de los productos importados, aleluya, ay, aleluya, aleluya, aleluya, y la práctica de adelanto efectivo implementada en algunos locales comerciales sin la debida autorización. Claro, porque para eso deberían ser, ¿cómo es que se llama? Porque el Banco de Venezuela lo implantó. No sé si ustedes se acuerdan que uno podía retirar efectivo de los cajeros o en locales autorizados. Entonces, los locales que pueden adelantar efectivo son locales autorizados por la banca, y estos locales autorizados por la banca no pueden cobrar comisión y porcentaje por hacerlo. ¿Cómo era que se llamaba? No es TDA, TDB, no sé, no, pero que estaba en bodeguitas, en algunas barriadas, este servicio del Banco de Venezuela, ¿no? Bueno, TVCOM, gracias Henry. El TVCOM del Banco de Venezuela, bueno, había un TVCOM, por cierto, por aquí cerca, en una peluquería, ¿no? Entonces, en este tipo de negocios sí se puede, por estar autorizados por el banco y no te cobran comisión. Bueno, Contreras precisó que muchos negocios imponen la compra de productos a sus clientes como un requisito para acceder a los artículos de primera necesidad con precios regulados. Es decir, bueno, sí, aquí nosotros tenemos harina precocida de maíz, pero si la quieres comprar, me tienes que comprar un frasco de picante. Aquí tenemos aceite, pero si te quieres llevar el aceite, me tienes que comprar una lata de carne de almuerzo. Tú dices, ya va, pero... Bueno, pero esa es una práctica vieja, y donde más lo he visto yo, es en los mercales, precisamente. Y la excusa es, ay, es que algo tenemos que ganar, ¿no? Bueno, en cuanto a la práctica de adelantar efectivo, señaló que esta operación es ilegal, pues en el país, además de los bancos, solo hay 3 empresas autorizadas por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela para suministrar dinero en efectivo a sus clientes sin el cobro de comisión. Son Ratán, Farmatodo y Locatel. Esos son los únicos locales autorizados. Contreras explicó que una de las estrategias aplicadas consiste en no recibir la tarjeta de alimentación para la compra de productos, y sí para realizar adelanto de efectivo. Ah, esto no lo sabía. ¡Ay, qué bonito! Oye, vale, pero qué sinvergüenza, porque ¿qué es lo que ocurre si esto es así? Vas a comprar tu comida, no aceptamos tarjeta de alimentación, pero puedes retirar efectivo cuando yo te cobro un 15% de comisión. Con ese efectivo compra los alimentos, y los tipos no solamente te están robando con el precio de los alimentos, sino que de paso te sacan el 15% de lo que sacaste. Oye, pero te digo, hay que ser becerro para caer en esto. Hay que ser becerro, porque a mí me duele mi platica. Bastante que se suda uno el pan de cada día para dejar que uno lo roben así. Entonces, no, mira, esta señora que está aquí le dice, ¿sabe qué? Métase las tarjetas por donde no les pega el sol y me voy a otro sitio. Así de sencillo. Pero no podemos estar en el rol de dejarnos robar a sabiendas que nos están robando y después quejarnos. ¡Ay, que cómo es posible que están! No, están haciendo eso, y tú de gafo, tú de becerro, que te lo dejas hacer. Y es cuestión de abrir las opciones. O sea, ay, no, que bueno, que ese eres tú, que los camaradas que se ven entre la espada y la pared. No, señores, locales comerciales hay por todos lados. Que resulta que tú estás buscando un producto y no lo tienen en otro lado. Bueno, vale, no lo compras, compras otra cosa en otro lado con otras condiciones. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes eran chiquiticos, que un muchachito llegaba llorando? ¡Óchale, papá! ¡Fulanito se metió conmigo! ¡Mamá, defiéndeme! ¿Y qué te decía tu mamá? ¿Y tú eres pendejo? ¿Tú no te sabes defender? pues es lo mismo. Tenemos que sacarnos esa actitud infantil de dejarnos meter el dedo en la boca y buscar que otro nos defienda. Uno, tenemos que aprender también a defendernos nosotros. Y cuando hablamos de, y una de las mejores formas de la defensa es no dejarnos meter el dedo en la boca, señores. No, bueno, continuamos. Relató Contreras que durante un recorrido realizado por los estados Táchira y Mérida, se comprobó que hay comercios que cobran hasta 25% de comisión para facilitar el efectivo a sus clientes. No sé cómo estará la situación de las entidades bancarias ni la situación de los cajeros. Pero, por otro lado, a lo mejor esto tiene que ver con una campaña de rumores que empezaron a salir, por cierto, por los operadores propagandísticos de la oposición, Marta Colomina y toda esta gente loca, diciendo que no, que nos van a poner un corralito, que te van a poner límites, que uno va a poder retirar de los bancos hasta 10.000 bolívares al día. No, lo que en realidad aprobó Sudeban es que se aumente el cupo de retiros por cajero electrónico a 10.000 bolívares diarios. El Banco de Venezuela lo tenía hasta 8, no sé cómo lo tendrá la banca privada. Y en realidad lo que autorizó es que se aumente la cantidad de efectivo que brindan los cajeros automáticos. Y fíjense ustedes cómo voltearon la información y armaron hasta todo un escándalo internacional. Corralito en Venezuela, la gente solamente va a poder retirar 10.000 bolívares al día. Ya va, tú por taquilla puedes retirar lo que necesites retirar. Estamos hablando de cajeros y los cajeros no se redujo, se aumentó. Para que vean cómo, entonces, bueno, no sé cómo será la cuestión en Táchira y Mérida, pero mira, vale, que agarrar y dejarte clavar 25% de comisión, oye, eso también, o sea, estos tipos son unos inescrupulosos y les tiene que caer todo el peso de la ley. Pero uno no puede ser tan becerro, insisto, tan becerro para dejar que le apliquen esa. Te vas por otro lado, compras otra cosa. ¿No? Bueno, la selección de los locales se realizó con base en las denuncias colectivas individuales, la inteligencia social y el levantamiento de información realizado por los equipos de la SUNDE, precisó Contreras. El superintendente dejó claro que el problema en sí no es el adelanto de efectivo, sino el cobro de algún tipo de comisión por el servicio. Manifestó que esta práctica se ha hecho frecuente, en parte debido a la proximidad del periodo decembrino, época en que la mayoría de las personas requieren de grandes cantidades de efectivo para realizar las compras de fin de año. Los cajeros tienen unas colas larguísimas y muchos dicen, bueno, pago 15-25%, pero me ahorro la cola. Entonces, no. Pero si uno tiene que pasar una hora en una cola, uno está una hora en una cola para retirar efectivo, pero regalarle 15-25% de comisión a un inescrupuloso, bueno, por lo menos yo soy así, ¿no? Eso sí que no. De acuerdo a Contreras, en muchos casos el adelanto de efectivo está asociado con prácticas de evasión fiscal, dado que las operaciones comerciales no quedan registradas en la contabilidad del comercio. Asimismo, lo relaciono con el bachaquerismo. Las fiscalizaciones las realizan comisiones integradas por funcionarias y funcionarios de la SUNDE, acompañados de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o de organismos de seguridad del Estado. Bueno, esperamos que de verdad le pongan freno a esta práctica, que las autoridades hagan su trabajo y nosotros también como ciudadanos hagamos el nuestro y no alimentemos esta práctica. ¿Por qué no se ha podido vencer al bachaquero? Porque hay muchos ciudadanos que les compran y les siguen comprando, y en la medida en que los bachaqueros tengan clientes, ese negocio no va a desaparecer. Entonces, gente que le compra bachaqueros, se queja de los precios de los bachaqueros, le echa toda la culpa al gobierno sin darse cuenta que también son parte del problema. Entonces, eso no quiere decir que el gobierno no tiene culpa. El gobierno tiene culpa por omisión, por ineficiencia para combatirlos. Pero nosotros también tenemos responsabilidad cada vez que nosotros le compramos un producto a un bachaquero. Lo mismo ocurre con estas empresas que te adelantan efectivo cobrándote comisión. Bueno, señores, eso es ilegal. Seguimos revisando informaciones. Bueno, ya que estamos hablando del tema bancario, el ministro Reverol informó que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Justicia y Paz y Sudeban inician mesas de trabajo para fortalecer la seguridad bancaria. Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Sudeban. En el encuentro que se realizó en la sede de Sudeban y en el que participa el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se trató el tema de la seguridad en entidades bancarias y cómo esta puede ser fortalecida para optimizar el servicio a la ciudadanía. Para ello se preparó una propuesta de actuación del decreto de seguridad bancaria con el fortalecimiento de los cuadrantes de paz. Asimismo, se propone la implementación del punto y círculo por medio de unidades de patrullaje inteligente en cada entidad bancaria, la participación de órganos de seguridad ciudadana y Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el acompañamiento de apertura y cierre de entidades, así como la implementación del dispositivo de seguridad vial para el traslado de transporte de valores. Bueno, continuamos con informaciones. Estábamos hablando de la seguridad, pues Padrino López presidirá el Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, se encuentra en una reunión ordinaria de ministros de Defensa que realiza el Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, que tiene a Caracas como su sede para este encuentro. Esta es la séptima reunión ordinaria de este tipo que se realiza en el Hotel Gran Meliá Caracas y se espera que a las 11 de la mañana se dé el encuentro entre los miembros presentes y la prensa que se acercó al lugar para cubrir las incidencias. Durante su instalación, Padrino López le dio la bienvenida a sus homólogos presentes en la reunión, de la cual Venezuela tiene la presidencia pro tempore desde abril de este año. En esta oportunidad, los representantes del UNASUR tienen previsto conversar sobre temas de interés para la región en lo que a seguridad se refiere. Ok. Seguimos revisando informaciones. Y bueno, por otro lado, Néstor Reverol, ¿no? Esta nota de Noticias 24. Néstor Reverol. Ya va, que se está abriendo la nota. Ok. Néstor Reverol, Venezuela propone crear el Observatorio Suramericano de Seguridad. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, manifestó que Venezuela propone crear el Observatorio Suramericano de la Seguridad. Así lo dijo durante el Consejo Suramericano en materia de seguridad ciudadana con los países miembros de la UNASUR. Proponemos crear el Observatorio Suramericano de la Seguridad para establecer estándares en los indicadores de criminalidad y violencia. Todos los países de Suramérica estudian diferentes delitos y que permiten de una u otra forma estandarizar los indicadores de criminalidad y violencia para establecer tasas suramericanas en víctimas de homicidios en la región, acotó. Esto permitirá establecer mecanismos de unificar criterios y de intercambio de información en tiempo real para ir afinando todos los temas que sean necesarios a la seguridad ciudadana de la región. Hay nuevas amenazas que afectan el orden interno y la paz social de la región. Violencia criminal, violencia política, violencia económica, y que también la ponemos en la mesa de trabajo para enfrentarlo como bloque regional. Estas amenazas que afectan directamente a los países que forman parte de la región, afirmó. Esta es una instancia de coordinación y de unir esfuerzos de manera regional para atender un tema tan importante como es la seguridad ciudadana en Sudamérica, la justicia y cómo son las acciones que debemos emprender en contra de la delincuencia organizada y financiamiento terrorista que afectan a todos los países de la región. Ya que estamos hablando del tema de seguridad, a las personas que han viajado fuera del país saben que te piden, ¿no?, en algunos países cuando vas a sacar una visa o un permiso o para evitar, como pasan en el aeropuerto de Barajas, que te reboten y te tienen que enviar una carta de invitación para que puedas asistir a ese país sin que te reboten, ¿no? Te piden una certificación de antecedentes penales. Creo que también te la piden para emigrar, ¿no? Bueno, esta certificación de antecedentes penales ya se puede solicitar por internet. Venezuela implementa la firma digital para trámites internacionales y la certificación de antecedentes penales se solicitará vía internet. Desde ahora, las venezolanas y los venezolanos podrán gestionar la solicitud de certificación de antecedentes penales de manera electrónica ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Néstor Reverol Torres, titular del Despacho de Relaciones Interiores, informó sobre la implementación de la firma digital para agilizar dicho trámite. Esta nueva implementación es parte parte de nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela para simplificar los trámites administrativos, agregó. El sistema de firma digital de gestión de antecedentes penales para trámites internacionales se podrá realizar vía electrónica a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde en horario corrido. Durante 2016, el Ministerio ha recibido 198.000 certificaciones de antecedentes penales. Normalmente hemos recibido 1.000 solicitudes. Este nuevo sistema va a permitir suprimir las colas, evitar la corrupción y aumentar de 1.000 a 5.000 solicitudes diarias por ambiente web, detalló Reverol. Con este nuevo sistema se le da cumplimiento a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. El ministro explicó que la firma digital posee un conjunto de elementos de seguridad nacional e internacional, código QR y de barra, fondo de agua, lectores ópticos, entre otros. Este certificado es uno de los requisitos exigidos para trámites internacionales. Adicionalmente, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz adelantó que fueron instaladas mesas de trabajo con la Cancillería de la República, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Vicepresidencia para el Área Social con el objeto de buscar mecanismos de simplificación de solicitud del apostillado de otros trámites y así evitar los nudos de corrupción y las largas colas, ¿no? Entonces, bueno, una buena noticia. Ya son las 10 y 46 minutos. Seguimos revisando informaciones. Bueno, desde acá queremos felicitar al periódico 4F, que el día de ayer celebró su segundo aniversario y lo hizo con la impresión de su edición número 100. Desde el Complejo Cultural Alfredo Maneiro, ubicado en Los Flores de Catia, el periódico 4F celebró este miércoles su segundo aniversario y su edición número 100 con el relanzamiento del semanario junto a las autoridades del gobierno, el Estado Mayor de Comunicación y los pregoneros a nivel nacional. Pues bueno, desde aquí nuestro saludo a su director Gustavo Villapol, quien fue compañero, nuestro compañero aquí en Alba Ciudad, manejaba el programa Contraataque, también fue el creador y coordinador de lo que fue el proyecto o lo que fue Marcando Zona, que era la formación en radio de comunidades. Bueno, de verdad que felicitamos por este segundo aniversario a nuestros amigos, a nuestros camaradas del periódico 4F y muy especialmente a nuestro compañero Gustavo Villapol, ¿no? Bueno, vamos a abrir la participación de la ventana. Arrancamos tarde, vamos a abrirla ahorita. Sí, que nos pueden llamar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Carmen por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, en las oficinas del Simon Cat, 23 de enero, y que no hay material. ¿Dónde están sacando cédula? Ayúdenme, por favor. Mira, Carmen, yo solamente me meto por la página web del SAIME, donde te hablan, o sea, donde te dicen dónde están los operativos móviles para la emisión de la cédula de identidad, ¿no? A mí me pasó hace algún tiempo que me robaron la cartera y lo que eso fue lo que hice, me metí a la página del SAIME. Ay, mira, mañana hay operativo en tal lado, tal lado, tal lado, tal lado, tal lado. Entonces, bueno, me lancé al operativo que quedaba más cerca de mi domicilio. Esa puede ser una opción. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días, Isa García. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días para ti. ¿No está el dueto hoy? ¿Cómo? El dueto dinámico, ¿no? Claro que sí, claro que están. Está Henry en los controles y, bueno, Luis salió un momentico del estudio. De todas maneras, buenos días a Jiménez Loyo. Y usuarias y usuarios, buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho, del Atillo. La información que tú tenías allí del Tribunal Supremo es que el Tribunal Supremo, ajá, le indica a la Asamblea que tiene que ser un acto con visos jurídico, porque, ajá, ellos juramentaron a esas tres personas. Exacto. Y para que se hagan las cuestiones como es, tienen que hacerlo bajo la legalidad, que en este caso le exige la ley. No, ya dijeron que renuncian y ya está. Eso es como decir cualquier cosa, yo paso por arriba de la ley, deja eso así, no importa. No, tienen que hacerlo como explica el reglamento interno de ellos, cuestión que no han cumplido. Eso así de sencillo. Y otra cosita, lo que hablas de la cuestión del dinero, Eso me pasó a mí el viernes. Ustedes recuerdan que yo le dije el día pasado que yo el viernes salí con intenciones de irme para el encuentro que íbamos a sostener allá, que no pude ir porque había tenido un problemita allí en Baruta. Ese problema era con la cuestión del dinero, que ayer resolvimos, pero me pasó esto, que tú acabas de decirlo. Yo voy al banco con una persona que me da 20,000 bolívares, me paga 20,000 bolívares. Y entonces entramos, como eso no se puede sacar por el banco porque no lo permiten, y entonces me dice, yo te hago una transferencia interna. Cuestión que le dijeron que no, cobre el dinero y se lo da. Ah, bueno, ¿cómo no cobro el dinero? Esta persona cobra el dinero y le dice a la cajera, que era una señora, usted sabe con la cara cómo se le pone mucha gente en el banco porque parece que trabajan a disgusto, y él le dice, mire, el dinero es para él. ¿Por qué no hacemos una cosa? Que él te dé la libreta y lo haces directo. Entonces, no, la operación es suya y después que él haga la de él. Bueno, cómo no, le dio el paquete de real, por lo menos 2 kilos o 3 kilos de dinero, 10 paquetes de billetes de 10, o sea, 1,000 por 10 son 10,000, y 5 paquetes en billetes de 20. ¡Qué eso barbaridad! Como 2 kilos y pico. Bueno, él me da el dinero, toma Fernando, yo estoy detrás de él, y yo entro y le pongo, me dice usted, yo vengo a hacer un depósito. Y entonces cuando le pongo los reales, me dice, ¿tú vas a depositar eso? Le digo, se lo acabas de dar a la persona que está delante de mí, y me los dio a mí. Entonces yo no voy a salir con ese paquete de dinero para la calle, mi reina. Yo lo vengo a depositar. Por eso te dijimos que queríamos hacer, que te pongo yo mi libreto y tú me haces el depósito con una sola persona. Eso no tiene ningún inconveniente. Y yo tengo mi cuenta y él tiene su cuenta. Y entonces me puso una cara como la acabo de comentar, ¿verdad? Y entonces yo hago mi depósito y me dice, no quiere otra cosa, no, desearte feliz Navidad. Y usted sabe lo que me puso la cara y lo que me estaba comentando en silencio. Otra cosita para finalizar también con el dinero. Si tú vas con la tarjeta de débito a sacar del cajero 10,000 bolívares, ¿por qué tú no haces la transacción directa con tu tarjeta de débito y pagas en el comercio? No haces cola y ya está. Compra lo que vas a comprar con la tarjeta de débito. Busca siempre un punto de venta. Porque así como buscas un cajero, puedes buscar un punto de venta para que hagas tu transacción directamente con la tarjeta de débito y no cargar dinero en el bolsillo. Es una cuestión, creo yo, que es lógica, ¿no? Por lo demás, mis amigos, hoy, por testimonio propio, les acabo de comentar. Vamos a ver qué conseguimos para mañana, que hay mucho de qué decir. Claro. Gracias, que sí. Pues. Bueno, querido Fernando, un beso grande. ¿Tenemos otra llamada? Ok, pues ya vamos a ir a la pausa. Fíjense ustedes que esta perla que publicó en Últimas Noticias, la MUD denuncia que la opinión pública opositora nos presiona. Es decir, el mismo Chudo Torrealba reconoce la presión de una Lilian Tintori, de una María Corina, de un Unai Amenábar, de un César Miguel Rondón, de una Nitu Pérez Osuna, de una Patricia Poleo. Bueno, la coalición aseguró que la mesa de diálogo debe ser un espacio para la construcción de acuerdos, pero la opinión pública opositora, es decir, maldita MUD, fuera MUD, te odiamos MUD, todos estos psicópatas que ha creado la oposición, pues los está presionando para que le den la patada a la mesa. Bueno, la Secretaría de la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que hay sectores de la opinión pública opositora que le está presionando a la coalición de la unidad. En una entrevista difundida por Globovisión, el también periodista destacó que sectores de la opinión pública opositora, en vez de hacerle presión al gobierno para que cumpla, le hacen presión a la unidad porque se sienta una cosa insólita. Ahí está. El que siembra su maíz, señor, que recoja su pilón, ¿no? Esta entrevista, del mismo modo, defendió la postura de la MUD de sentarse en la mesa de diálogo. Nosotros queremos que ese sea un espacio para la construcción de acuerdos y que estos se cumplan, porque lo importante aquí no es estar hablando de realidades, sino cambiar las realidades, aseguró. Desde finales de octubre fue instalada la mesa de diálogo entre representantes de la oposición y el gobierno venezolano, con el apoyo de los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, y el enviado del Vaticano, Monseñor Claudio María Cheli. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, ha sido ampliamente respaldada por sectores sociales del país y por la comunidad internacional, mientras que la oposición ha asistido de manera dividida, lo que evidencia las diferencias internas de la coalición. Bueno, vamos a ver qué chorro de agua fría le lanzarán a Chuo Torrealba por ser tan sincero y decir, hay sectores que nos están presionando para que le demos la patada a la mesa. Bueno, Chuo, este temita va para ti. Un solo pueblo, botaste la bola. Botaste la bola, y botaste la bola, y botaste la bola, negro. Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro. Botaste la bola. Y este hospital tiene una cama sola y por venir aquí preñadita. Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro. Botaste la bola. Fuiste a sentar, te quisiste tu cola y como no puse yo para ti. Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro. Botaste la bola. Tan nadador que eres y te ahogó la ola y por eso quito la gente. Vamos a botar la bola. Botaste la bola. El que no cante botó la bola. Botaste la bola. Vamos a hacer el coro pa' botar la bola. Botaste la bola. Vamos a hacer el coro pa' botar la bola. Botaste la bola. Cuando escucho el coro tan botando la bola. Botaste la bola. Cuando escucho el coro tan botando la bola. Botaste la bola. Y a la palma pa' botar la bola. Botaste la bola. Ay, la bola. Ay, la botaste bola, la bola. Ay, botaste la bola, arma. Botaste la bola. Ay, botaste la bola, Concepción. Botaste la bola. Si se monta Galarraga. Botaste la bola. Ay, esa bola se va de honra. Botaste la bola. Ay, botaste la bola. Ay, botaste la bola. Ay, botaste la bola, negro. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Artistas celebraron cumpleaños número 54 del presidente Maduro. De frente con el arte nace nuevo programa del Ministerio de la Cultura.

14.065,44 bolívares en presentación de 2 kilos, en donde el proceso es netamente manual. Los delegados de prevención y la directiva sindical Botra Café realizó una reunión con el gerente de la planta, Richard Acosta, en donde se dejó por escrito la solicitud de un estudio ergonómico en el puesto de trabajo de acuerdo a las normas técnicas de IMSACEL, debido a que no se realizaron los estudios técnicos correspondientes. Los trabajadores en asamblea decidieron de manera unánime esperar los estudios técnicos para poder comenzar a realizar el empaquetado manual del nuevo producto no regulado. Sin embargo, la Junta Administradora respondió el día lunes 21 de noviembre de 2016, irrumpiendo las instalaciones de la planta en La Yaguara. De manera agresiva, un escuadrón de funcionarios del CICPC junto a una abogada y un fiscal del juzgado agrario para levantar un procedimiento en contra de los trabajadores. Los uniformados entraron a las instalaciones de la planta con armamento, incumpliendo con las normas de seguridad laboral y realizando un procedimiento de manera sospechosa, ya que llegaron finalizando el turno de trabajo y duraron varias horas en nuestras instalaciones. Como resultado de este procedimiento, el día martes 22 de noviembre de 2016, llegó un funcionario del juzgado agrario con medidas cautelares y nominadas de aseguramiento de la producción para los directivos del sindicato, en donde se establece que cualquier acción de evitar la interrupción agroindustrial será tomada como desacato y se aplicará el artículo 215 y 485 del Código Procesal Penal Venezolano. Evidentemente, esto no es más que una acción de amedrentamiento por parte de la Junta Administradora actual, que obliga a los trabajadores a trabajar sin importar las enfermedades ocupacionales que los movimientos repetitivos puedan ocasionar a largo plazo. El sindicato de Botra Café denuncia públicamente cómo se utilizan organismos del Estado para amedrentar a los trabajadores que luchan y defienden sus derechos laborales establecidos en las leyes. El llamado al presidente Nicolás Maduro es para que remueva de manera inmediata esta Junta Administradora. Viene con las mismas intenciones de las otras 4 juntas que han pasado, que solamente han llegado a llevar a la quiebra a tal empresa y ahora quieren hacer ver culpables a los trabajadores. Este es un comunicado del Sindicato Bolivariano de los Trabajadores de Café Fama de América, Botra Café. Bueno, además de que es grave esto que están denunciando ellos, lo que es el maltrato laboral a los trabajadores, hay algo que me parece todavía mucho más grave. Y era algo que aquí lo cuestionábamos de los panaderos. Que bueno, que si hay escasez de harina, ¿por qué no le dan prioridad al pan salado y se meten con el pan que les da más beneficio? Pan de coco, pan de queso, cachito, pastelito, pan dulce, acemita. ¿Por qué no hace más pan salado? Que eso es lo que está regulado y es lo que puede comprar la mayoría de la población. Lo mismo podemos decir del café. Si hay poca materia prima, si hay poco café, ¿por qué no suben la producción del café Fama de América regulado y nos sacan café gourmet no regulado? ¿Cómo es eso de que el café que ellos tienen lo destinan a paquetes de 2 kilos a 14.000 bolos, que de paso están clavando 7.000 bolívares el kilo de café? ¿Esto no es una empresa socialista? Entonces, como usuaria, o sea, sí es cierto lo que están denunciando, o sea, deben de tener sus pruebas los trabajadores de Fama de América, el sindicato, ¿por qué no se está sacando café regulado? Y le están dando prioridad a un café fuera de regulación en presentación de 2 kilos que solamente lo pueden pagar los ricos. Y de paso, tienen amedrentados a los trabajadores, que en este comunicado tampoco es que cuestionan que se esté haciendo este café fuera de regulación y que no están haciendo el regulado, sino que ellos cuestionan que están en malas condiciones laborales, que los asientos no son ergonómicos, que esto les trae problemas de salud, y los apoyamos por completo. Los apoyamos. Pero ¿qué pasó aquí también? O sea, pero además del maltrato y el amedrentamiento del trabajador, llama la atención que Fama de América, según el Sindicato de Trabajadores, no está sacando café regulado. Tenemos una llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, Enza, ¿qué te puedo decir? Mira, yo estaba en la calle, bueno, lo que tú estás hablando, lo que has, el tema que has tocado hoy todo el día, mira, ha sido es todo lo que yo vi ayer, de verdad. Y me parece que, yo no sé, hay muchas fallas en el gobierno, demasiadas fallas, de verdad. Yo creo que William Contreras tenía que multiplicarse, yo no sé qué es lo que va a pasar. Porque ayer estuve en Traki, no es posible que un papel toalé de esos importados y que 1.200 bolívares, eso es una grosería, de verdad. A mí me parece... Es una grosería, me imagino que no lo compraste. ¿Qué voy a estar comprando, esa? Claro que es así. Agarrar la agüita, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Y buscar jabón, porque eso es otro, tampoco se consigue jabón. Ahí hay de todo, Enza, todo lo que tú busques ahí, pero importado, pero te puedes imaginar los precios, ¿no? Yo vi únicamente el papel toalé, y cuando vi el papel toalé y vi todo aquello, mira, me entró una rabia, me entró una decepción, me entró de todo, porque uno dice que tiene real, ¿no? Yo con las tres lochitas que agarré de él, tres lochitas, Enza, te digo, porque cuando fui a ver los precios ayer a la calle, mis realitos que tengo en el banco y lo de la pensión, que es lo que tengo, porque es lo que tengo, me hizo nada, Enza, eso es nada, no tengo real, de verdad, no tengo real. Y ve la necesidad de mis 8 nietos y mis hijos, y ve que mis hijos, porque hay uno de mis hijos que tiene 3 hijos, y él trabaja con comida, ahorita el que trabaja con comida está quebrado, Enza, lamentablemente. Entonces él no tiene real, mira, es una situación increíble. La esposa trabaja en la alcaldía, ayer me hizo un comentario que de verdad me tiene más decepcionada con Jorge Rodríguez, de verdad. Lamentablemente, si no se pone la pila Jorge Rodríguez con esto, pero con broche de oro y podemos perder la alcaldía de Caracas por este loco que de verdad te lo digo, Enza, con esa cuestión de suena Caracas, él se montó de jonrón, de verdad que sí. Porque es un dineral, ella me dio la cifra, Enza, que ahorita no me acuerdo, y a ellos no le han pagado, ni siquiera le han pagado las utilidades, se la pagan el 2 de diciembre, Enza. ¿Qué? ¿Tú crees que es justo eso? Entonces voy ayer a la calle a ver si conseguí algo para ayudar a los nietos ahí con unos zapatos, Enza. No es posible que un par de zapatos cueste más caro que un sueldo mínimo, Enza. ¿Y qué pasa en las tiendas? ¿Qué pasa con eso? Esos precios, no hay control de precio aquí, Enza. Aquí todo el mundo viene y trae de otro país, compra, vende y hace lo que le da la gana con los precios, así como están haciendo los bachateros. Es increíble lo que está sucediendo. De verdad, Nicolás, te amo, te adoro, feliz cumpleaños. Ayer estuve por darle las felicitaciones, no, me cayó la llamada. Y hablando de los universitarios, también los felicito por su día, pero es como dice, aquí hay universitarios patriotas, porque los hay bastante, pero también esos universitarios politiqueros, que es lo que hay en la oposición, que se pongan las pilas, que sean serios, que de verdad quieran a su país, y que de verdad quieren luchar para que esto vaya adelante, que sean patriotas, no que sean politiqueros, Enza. Un comentario a todo esto y la panadería, Enza, el Valle, de verdad, a que se pongan las pilas con esa gente, porque esta gente está haciendo lo que le da la gana con el pan aquí. Venden 100, 200 panes, después que están en la cola, no, hay pan en francés, pan de maíz a 500, 800 bolívares, como para que la gente, bueno, si tienen hambre, tienen que, y la harina pan, que es Lorenzo Mendoza, también haciendo lo que le da la gana, y Nicolás no sé qué piensa hacer con ese hombre, porque no han sacado aquí, tienen mes y medio que no traen harina pan acá en el Valle. Un abrazo y un beso. Un beso, mi amor. Mira, no tengo nada que añadir a lo que estás diciendo. No tengo absolutamente nada que añadir. Y eso, un solo palo no hace montaña. Ahí está. Hay funcionarios como Nicolás Maduro que le anda echando pichón. Hay gente dentro de ese equipo que le está echando pichón. Pero bueno, pero de los cargos medios para abajo, pues lo que están es echando la burra para el monte. ¿No? Entonces, mira, mano dura, porque independientemente de los esfuerzos que está haciendo el presidente de la República, el Estado como maquinaria no está siendo eficiente para contener esta ola especulativa. Sobre lo de Traki, mira, esto debe ser que no estabas al tanto, pero desde hace tiempo la gente está denunciando los precios especulativos de Traki. Y realmente es deprimente ir para allá a comprar este tipo de productos. Yo he visto fotos de cómo en Traki te venden una lata de leche en 30.000 bolívares, ¿no? Entonces, es mejor ir a otras tiendas, ir a otros lados y buscarlo más económico. Sobre el jabón, Daisy, mira, por todos lados, ve gente vendiendo jabón artesanal a mejor precio. Y son buenos jabones. Y hay gente que incluso ha hecho sus cursos de jabones y los hace con materiales reciclados y son buenos jabones, ¿no? Entonces, de verdad que no nos podemos cerrar de que no, que tiene que ser un jabón de marca, entonces soy rehén de Traki. Uno debe de buscar también opciones, ¿no? Entiendo, o sea, y es algo que lo hemos venido hablando toda la semana. O sea, la redoblona, el aumento de precios de los últimos días es una cosa que es una aberración. Es una verdadera aberración y hay que ponerle un control a esto. Hay que ponerle un control a esto porque, bueno, mal que bien tienes tus utilidades, mal que bien el 2 de diciembre, ya del Suena Caracas he hablado bastante y he dado mi posición y es similar a la tuya. Es similar a la tuya, lo tengo que decir. Pero bueno, mal que bien a tu nuera el 2 de diciembre le pagarán las utilidades y uno ahí más o menos irá bandeando, ¿no? Uno más o menos irá bandeando. La gran preocupación es qué pasará en enero. Me imagino que entra aquí en enero, dirán 50% de descuento en comida y entonces el papel toalé puede que lo consigamos a la mitad. Porque con esos precios, allí nada más puede comprar la gente del country, comprarán ellos, pero la gente normal, el asalariado normal, no puede pagar los precios de Traki, así que tarde o temprano los van a tener que bajar porque se le van a quedar fríos, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mira, Enza, lo que estás diciendo, el presidente, un solo palo no hace montaña, él echando, ¿y los demás qué? Los demás deben ganar sueldo. Cuando tú te pagas un sueldo, tú tienes que justificar tu trabajo. Tanto personal aquí, tanta gente que se ha graduado en esa, ¿por qué no está activa haciendo su trabajo para cobrar si aguinaldo? Eso sí, está mandadito así. Ahí Nicolás es bueno para cobrarle aguinaldo, pagar a esto, pagar a esto. Y ni siquiera, porque hay otros que cobran el aguinaldo y siguen diciendo que es malo. Ah, así sí, mira, escucha, por casualidad, yo estaba buscando a la muchacha de Radio Sur. Y cuando estoy pasando, la radio cae en una estación que es la 99.991. Pero yo nunca veo eso, porque eso es envenenar. Tú te envenenas con yendo todas esas cuerdas de sandese. Estaba ese hombre Pacine, que yo no sé cómo se llama, con el presidente de Federagro. Mira, mira, la apocalipsis, la cantidad de imbecilidades que dieron esos dos series. O sea, según ellos, de aquí a enero se cae el mundo. Venezuela ya no existe. Todo es malo. Que el Banco Venezuela no trabaja como es. Que lo peor que hizo el gobierno fue cerrar frontera. ¿Cómo que lo peor? Si por ahí donde pasa la mafia, por ahí donde pasan los paramilitares, la cantidad de asesinatos y todo. Que lo peor que hizo el gobierno fue eso. ¿Y qué quieren ellos? Que sigan asesinando, matando gente como mataron a Serra, como mataron a Eliesa, como tal. Ajá, que nosotros le demos la papita. Trae que a otra cosa, los productos que están importando allá malísimos. Me dijo una señora que incluso de Colombia, me dice, el arroz es pésimo. Entonces, costoso y malo. Entonces, no permitan eso. Digo, es como a los que están trayendo de Brasil. Costosos y malos. Entonces, pues, ¿con qué se come eso? ¿Por qué tenemos que estar haciendo papel siempre de tonto? No, Enza, no. Ya, no es solo el presidente Nicolás, están los alcaldes, están los ministros, están todo el mundo tiene que movilizarse para que este país pueda andar, porque si nosotros no podemos escuchar a estos locos, al Chotorreal, a la loca esa de López, la María Corina y todo, vamos a ir derechito para válvula, todo sí, señor. Porque dicen unas sandeces, unas estupideces, y lo peor del caso es que mucha gente se cree todas esas, son unas cuerdas de locos toditos, el Chudo. Un tiro para el gobierno y otro para la revolución. Indeciso, o sea, lo malo de una persona ser indecisa. Uno tiene que tener un criterio propio, o eres o no eres. El tipo no encuentra qué hacer. Está vuelto, pues no es arroz con mango lo que tiene él en esa cabeza con esta gente. Pero con ellos, con ellos no vamos a ir a ninguna parte. Esa. Y este hombre, Pacine, diciendo que el Banco Venezuela, que eso era un desastre, que hablando barbaridades, pero cómo le echan a su país. Imagínate tú, como tipos como eso, tú lo que te queda es irte derechito para el Cementerio General del Sur, que es lo más económico que hay. Derechito te va a ir si tú sigues escuchando eso. Otra cosa, Enza, rápido, porque yo sé que tiene otra llamada. Acá en cuanto a las organizaciones de los CLAS y eso, acá están bien organizados, carnetizados y todo. Pero ¿qué pasa? Que como donde se hace ese despido de alimentos en la central de aquí, del Prado de María, ellos no traen todo, los productos como tal, no. Todo es un goteo, Enza. Dos pasticas, un día un aceitico, o un día no hay nada. Entonces, esta gente que se organizaron, que se carnetizaron, hicieron todo muy bueno, Enza, ellos van y esas señoras asisten a reuniones y todo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? Esta gente son un veneno, pero activo, puro. Esta gente se organizaron. Entonces, dos pasticas, dos aceites, el otro día un papel toalé. No, haga todo, un combo completo y ya. Entonces, trae eso, te asignan el día. ¿Y el día para qué? A mí me tocaba el martes yo no conseguí nada. Los productos costosos, yo no me voy a estar calando, como tú estás hablando del café, de qué es eso, 3.000, 4.000. También los tipos estos de la radio esa 9.9, esa 9.1, decían que el salario mínimo, que la cesta, no sé qué opinas eso, fíjate la verdad, que el salario mínimo que teníamos era mucho más costoso, era mucho era un mínimo de la cesta como básica del país, que mientras que sigan aumentando, se van yendo las empresas, porque los pobres empresarios como Mendoza... Ay, sí, pobrecito, vale. Ay, que ay, no ay, le den divisas, es que no le tienen que dar divisa. Cópiense a Estados Unidos, a los empresarios en Estados Unidos no le dan divisa. No le tienen que dar a Mendoza nada, nada. Él tiene sus cuentecitas en dólares, porque las casas matrices las tiene fuera del país. Pero ¿hasta cuándo va a robar desde el abuelo, el tatarabuelo? ¿Hasta cuándo? Eso es robo, eso se llama robo. ¿Por qué tienen que darle divisas? Ese dinero es para él. Y cuando tú vas a comprar eso, no te lo regalan. Y la gente, quítense esa marca, harina, el café, ese pan, no harina, de maíz. Eso nunca ha cargado, como dice Mario, ni siquiera un kilito en la mano. Quien trabaja son los trabajadores. Son los trabajadores, más no él, que no le den más divisa. ¿Para qué le tienen que dar divisa a él? ¿Por qué no se copia de Estados Unidos? Y que el tron de Venezuela, que el tron del chorizo, cuando pide para vender, sinvergüenza lo que es, ladrón. Chao, Gens. Un beso grande, mi querida Ingrid, un beso gigante. Bueno, son las 11:25 minutos, nos corresponde hacer la pausa y nos vamos con un bonito tema. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión amorosa. Yo creo que esto tiene que ver también, lo debemos asumir como algo personal. Cuando uno habla, fíjate tú, cuando uno habla del perdón, ojo, y esto no está relacionado con perdonar a un Leopoldo López o a un Lorenzo Mendoza. Uno los puede perdonar si ellos se arrepienten y ellos cumplen un castigo. Ahí es cuando viene el perdón, cuando hay una contrición, ¿no? Pero a veces uno se encuentra con personas, ¿no? En lo que es la parte personal, personas que nos dañan, personas que nos lastiman, y uno está, ese desgraciado, esa sinvergüenza, y ojalá que no sé qué, y entonces venga volando una vaca y la vaca lo escupa porque eso es lo que se merece, y no me sentaré en la puerta de mi casa, viene a pasar el cadáver de mi enemigo, y te fajas, te llenas de rencores, y esos rencores se terminan revirtiendo y se terminan convirtiendo en una enfermedad. Cada vez son más los psicólogos y psiquiatras que afirman que enfermedades como el cáncer, la gastritis, y los infartos están relacionados precisamente con no perdonar. Claro, el perdón no es decir, bueno, yo perdono. No, eso es un proceso. ¿Cómo uno puede empezar a perdonar a la otra persona? Colocándote en sus zapatos, entendiendo que la otra persona tiene una historia y que de acuerdo con su historia obra de determinada manera, también reconociendo, porque insisto, el victimario existe porque hay víctimas. Entonces ver cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en esa situación que nos afectó. De repente mi responsabilidad fue haber sido tan pendeja, por ejemplo, pero ahí hay un toque, ¿no? Ahí hay un toque también de responsabilidad, ¿no? Y es un proceso. La cuestión es asumir que estoy dolido, pasar el duelo y decir, bueno, mira, hay que seguir adelante, ¿no? Y eso es algo muy grande que nos termina, el perdón es algo muy grande que nos termina beneficiando, nos termina dando paz y nos termina dando salud. ¿Cómo tú sabes que has perdonado a alguien o has superado una situación? Cuando la relatas sin dolor. Cuando relatas una situación sin dolor. Oye, no, mira que me pasó esto, así lo hizo fulano, y ya lo dices sin dolor, sin rabia, es que el perdón llegó. El perdón es un proceso. Es un proceso difícil, tortuoso, pero que, insisto, se revierte en nuestro beneficio. Cosas como la venganza, algo es la consecuencia lógica de un acto. Es decir, Leopoldo López, yendo al caso político, manda a hordas enardecidas asesinar personas, a prender las calles, pues bueno, él fue juzgado y fue condenado. Eso no es venganza, eso es la consecuencia lógica de una acción. Pero la venganza es, y no sé qué, voy a hacer esto para que se perjudique, y voy a hacer esto para que no sé qué, no, hay algo que se llama karma. El karma se encargará de que esa persona reciba la lección. Pero la venganza, señores, tampoco es buena. Se lo decía a una persona cercana que estaba muy dolida por algo que le hicieron. Entonces hablaba de venganza y le decía, mi amor, la venganza es lanzarle al otro carbones encendidos con la mano, teniendo tú la mano desnuda. Puede que le pegues un carbonazo y lo quemes, pero tú te quemas más todavía porque eres el que tiene el carbón en la mano. La venganza siempre,

get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Once y 43 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Queen y el tema I Want to Break Free, interpretado por Freddie Mercury. Bueno, atendiendo complacencia, nuestra querida compañera Maiki León dijo, por favor Enza, por algo de Freddie Mercury, que hoy es el aniversario de su fallecimiento. Bueno, una de las voces más perfectas y privilegiadas que han pasado por la, bueno, al ser casi perfecta, es privilegiada, ¿no? Que ha pasado por la historia de la música. Freddie Mercury, cuyo nombre real, Farouk Bulsara, nació el 5 de septiembre de 1946 y falleció un día como hoy, el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años de edad. Músico, cantante, compositor, productor, pianista, diseñador gráfico y showman. Su tipo de voz era de tenor y sus instrumentos, la voz, una voz de verdad fabulosa, el piano y los teclados. Uno dice, bueno, que ¿por qué no puse Rapsodia Bohemia? Porque es que yo creo que está cortada, aquí la tenemos cortada, la tengo que revisar bien, aunque me hubiera gustado poner su tema ¿Quién quiere vivir para siempre? O Amor de mi vida, que son temas realmente conmovedores y donde junto con Rapsodia Bohemia es donde se percibe mejor la maestría y la perfección de su voz. Así que bueno, desde aquí recordando a ese gran artista y ese gran ser humano que fue Freddie Mercury, Farouk Bulsara. Bueno, seguimos acá en la ventana, leemos participación que nos ha llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe Clivi Díaz. Buen día, amiga Enza, pero el retiro por taquilla es de 30 mil, se lo hicieron a mi esposa. Eso depende del banco, eso hay que verlo. Es sobrio que verlo. Me parece que no deberían limitar los retiros por taquilla, salvo que sea una medida vieja que se haya implantado en la frontera, porque recordemos cómo estaban extrayendo los billetes. Los billetes se los estaban llevando para Colombia. Recordemos eso que pasaba. Y hace poco, por cierto, agarraron un camión lleno de efectivo que iba hacia Brasil. No, pero este tipo de cosas hay que revisarla. De todos modos, la tecnología ofrece opciones, como por ejemplo las transferencias. Cuando en lo personal, cuando tengo que hacer un pago muy, muy grande, pues hago una transferencia electrónica. No, el efectivo son los tips, es lo que puedo decir yo, ¿no? El efectivo, yo retiro efectivo, saco el máximo de efectivo y lo utilizo solamente para cosas que no puedo pagar con punto de venta. Y pequeños gastos, es decir, pagar un vasito de café al termero, como le digo, al termero que está en la puerta del ministerio, el pasaje, cositas así. Entonces, bueno, con eso extiendo el efectivo. Bueno, el pagarle a la persona que trabaja en mi casa, con eso extiendo el efectivo y todo lo que pueda pagar con punto de venta lo hago a través del punto de venta. No, entonces es una forma de no andar como sembrado como un árbol en la puerta de un cajero todos los días y aprovechar, ¿no?, las herramientas que la tecnología nos da a la hora de hacer pagos. Transferencias electrónicas, punto de venta y bueno, irnos manejando. Pero hay que ver, tengo que averiguarme por qué, a qué se debe esto del límite de hasta 30 mil bolívares y si lo están aplicando en todos los bancos. A lo mejor eso varía de una entidad bancaria a otra, ¿no? Nos escribe, bueno, Ítalo Graterol nos dice, buenos días, ¿dónde podría ser una una denuncia de usura de precios. La hice por el teléfono del Lasunde y mientras hacía la denuncia, la persona que me atendió se reía y se burlaba de mi denuncia. Bueno, ya a través del Twitter te envié los tips, o sea, unos tips sobre qué debes tomar en cuenta para hacer una denuncia y el enlace para que hagas la denuncia por internet. Dice Ligia Rodríguez. Felicitaciones al equipo del programa ENSA. Seguimos fallando la información oficial inmediata ante las mentiras de la oposición. Totalmente de acuerdo contigo. Rosalba Pulgar nos escribe, el desalojo arbitrario es absolutamente inhumano, basta de impunidad. Y bueno, y esto se lo manda también a la cuenta del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y de Miraflores. No a los desalojos y al derecho de la vivienda y hábitat digno, basta de especulación inmobiliaria. Nos escribe Patrick Borgia y nos dice, arroba la ventana abierta, aquí ni se compra ni se vende. Da ejemplo, no colabores con la mendicidad y la buhonería en el metro de Caracas. Totalmente de acuerdo contigo, porque solemos quejarnos de muchas cosas sin darnos cuenta que somos responsables de que ese fenómeno exista. Porque si la gente no le comprara a los buhoneros del metro, no existirían los buhoneros del metro. Si la gente no le comprara bachaqueros, no existirían bachaqueros. Si la gente no cayera en el abuso de unos sinvergüenzas que te cobran 25% de comisión por un avance de efectivo, eso no ocurriría. Entonces, bueno, vamos a exigir a las autoridades que cumplan con su papel, pero nosotros también vamos a poner de nuestra parte. Y, o sea, y nadie, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo en un par de oportunidades me vi obligada a comprarle toallas sanitarias a los bachaqueros. En un par de oportunidades. Y sentí impotencia y sentí rabia, pero no me quejé. Y no me quejé de haberlo hecho. ¿Por qué no me quejé? Porque en ese momento fui cómplice y no tengo derecho a quejarme. Así de sencillo. Entonces es asumir nuestra responsabilidad en las cosas. Cuesta tanto trabajo a veces. Bueno, vamos a, ya son las 11:49 minutos, vamos a seguir revisando informaciones. Bueno, la Feria Internacional del Turismo de Venezuela, FITVEN 16, abre este jueves con más de 250 inversionistas en la rueda de negocios. A partir de este jueves 24 de noviembre y hasta el próximo domingo 27, se desarrollarán las instalaciones del Hotel Benetur Margarita en el estado de Nueva Esparta, la 11ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2016, donde más de 250 inversionistas participarán en la rueda de negocios que se realizará en el lugar. Durante un contacto transmitido por Venezolana de Televisión, el director general de Promoción de Inversión del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Misael Sevilla, destacó que se concretarán alianzas estratégicas con empresas de transporte turístico en sus tres modalidades, aéreo, terrestre y fluvial, para mejorar la calidad del servicio. Además, resaltó que participarán agencias de viajes nacionales e internacionales y tours operadores que permitirán ampliar la gama de productivos y servicios que ofrecerán a los turistas. La rueda de negocios en la FITVEN, que se realizará en el Salón Bicentenario del Hotel Benetur, tiene como objetivo fundamental propiciar la cooperación e intercambio comercial con miras a fomentar la consolidación del sector turístico nacional bajo una perspectiva de desarrollo económico sostenible y generador de bienestar a las comunidades receptoras. Con estas negociaciones se fomenta el desarrollo productivo del turismo venezolano bajo una perspectiva social. Bueno, sobre algo que estaba circulando por las redes se pronunció la canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que Venezuela ni se va ni la expulsan de Mercosur. La República Bolivariana de Venezuela se mantendrá en ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, como establece la normativa del organismo, ratificó este miércoles la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Venezuela ni se va ni la expulsan de Mercosur. Jamás aceptaremos agresiones de esta naturaleza contra nuestra patria. Venezuela se respeta, recalcó Rodríguez en un mensaje vía Twitter, con el cual rechazó las declaraciones de los cancilleres de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y de Paraguay, Eladio Loizaga, que les dicen que suspenderán a Venezuela del Mercosur el próximo 1 de diciembre, aduciendo que la nación bolivariana no ha internalizado, toda la normativa del bloque. Bueno, ya veremos qué es lo que va a pasar allí. La nota sobre la Asamblea Nacional, de la que hablé en la primera parte del programa, es que confirmó el diputado Enrique Márquez que la Asamblea Nacional enviará la notificación al Tribunal Supremo de Justicia sobre la desincorporación de los diputados impugnados de Amazonas, es decir, que ya lo va a hacer con carácter legal. Bueno, estaremos esperando. La Asamblea Nacional enviará la notificación formal al Tribunal Supremo de Justicia sobre la desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Arón y Garza y Rommel Guzmana como diputados impugnados por el Estado Amazonas. La información la confirmó este miércoles el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, quien aseguró que la directiva del Parlamento no tiene ningún inconveniente de cumplir con los extremos formales, haciendo referencia al exhorto emitido este miércoles por el máximo tribunal del país. Recordemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia exhortó a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Guarulla y Garza y Guzmana, como lo hizo el 11 de enero del presente año, por imperativo de los principios de paralelismo de las formas, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional, con ocasión a la manifestación de voluntad de desincorporación del órgano legislativo presentada por los prenombrados ciudadanos, la cual no ha sido aprobada o rechazada por ese órgano legislativo. En ese sentido, el diputado Márquez manifestó que la decisión de la Asamblea Nacional servirá de antesala para una supuesta recuperación institucional del país, justificando que al pueblo le interesa que cese el conflicto de poderes. Por supuesto que sí, nos interesa que cese el conflicto de poderes. Son las 11:53 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando con muchísimas cariño en los controles, el dúo dinámico Luis Arloyo y Henry Jiménez, y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con mis muchachones les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con este clásico de la gaita venezolana, Maracaibo 15, La Primavera. Se les quiere mucho, hasta mañana. Eche hombre, y viene la